que va por allá. Compare a usted la mujer y verá cómo es igual. Auto que va por aquí, auto que va por allá. Compare a usted la mujer y verá cómo es igual. La mujer de 15 años es automóvil flamante. La mujer de 15 años es automóvil flamante. Toda llenita de curvas por detrás y por delante. Toda llenita de curvas por detrás y por delante. Auto que va por aquí, auto que va por allá. Compare usted la mujer y verá cómo es igual. Compare usted la mujer y verá cómo es igual. ¡Eso! Oiga la comparación pa' buena. Eso, la comparación para buena, valiente. Oh, yo conozco varios autos y varios tipos. Cerrada y mi mujer ahí como tú.